Bueno, quizás muchos de ustedes no sepan que existe un superhéroe que incita a leer a los más jóvenes y les enseña también cómo funcionan las bibliotecas. Se llama Biblos y vive en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva. Escuchen. Hay un misterio en la biblioteca. Es un trabajo para Biblos. Pero esta vez necesitará ayuda. ¿Podrá un antifaz forjar a un héroe? ¿Una aventura épica? Que no te puedes perder. En realidad es un personaje de cómic creado por los hermanos Macías. Uno de ellos nos acompaña. Gerardo Macías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, este trabajo lo hace con sus hermanos, con Ciro y con Marco. ¿Cómo se les ocurrió a los tres crear este personaje? Pues bueno, nosotros somos los tres dibujantes de cómic, también somos periodistas y tenemos gran relación con el mundillo del cómic aquí en Huelva y también con la biblioteca, ¿no? Llevamos, por ejemplo, el club de lectura de cómics de la biblioteca de aquí de Huelva y pensando, pues dijimos, bueno, habrá manera de utilizar el cómic para dinamizar que haya más usuarios en la biblioteca de Huelva y sí. En general en todas, ¿no? ¿Y qué resultado dio? Bien, la verdad tuvo mucha aceptación aquí en Huelva y fuera de Huelva también. Me consta que todo lo en el mundillo bibliotecario de habla hispana se conoce bastante. Y bueno, ha representado a España en congresos de bibliotecarios por todo el mundo. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Llevan ya dos entregas y la tercera realmente que está preparada hace tiempo. Se presentará, me imagino, este año, este 2014. Uh-huh. Bueno, el personaje, quiero decir que es un personaje entrañable, ¿no? Es un héroe de biblioteca algo patoso, un poco vanidoso, que tiene una pandilla en la que están, por ejemplo, Leles, que es la chica Surferbook, está Marca Páginas, que se llama Oscar y que no tiene poderes pero quiere tenerlos. Está también Rato Más, un ratón de biblioteca que tiene superpoderes, que es un poco quisquilloso y que siempre está ayudando a los demás, pero a regañadientes. Hay más personajes y está también el malo, ¿verdad? Sí, el malo, que es el doctor Errata, es un duende de la imprenta. Y bueno, su objetivo es conquistar el mundo y ha pensado que lo primero que tiene que hacer es destruir la cultura. Y con ello, pues el primer objetivo es la destrucción de las bibliotecas públicas. Y eso es lo que él se dedica a hacer hasta que se topa con Biblos, que ya se lo pone un poquito más difícil. Ajá. Bueno, y viven sus aventuras, que me imagino que siempre acaban bien. Este cómic se regala en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva como premio a los usuarios que alcanzan determinada cantidad de préstamos. O sea que es un instrumento para incentivar a la lectura, pero además es un premio que agradecerán los más pequeños, los más jóvenes, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha tenido bastante aceptación, lo mismo de los más niños, digamos, que ya más con jóvenes y esto, ¿no? Y bueno, ya digo que es un personaje bastante conocido. En su momento hubo, también para incentivar los préstamos, pues hubo camisetas. La verdad que sí, que es un personaje que ya va teniendo su público, ¿no? Claro, pero además de ser un incentivo a la lectura, es además un buen instrumento para aprender, ¿no? O para enseñar literatura por parte de los autores, porque se hacen muchas referencias a libros de la literatura universal en el texto de estas aventuras, ¿verdad? Sí, ya desde el primer número, la misión que tiene que cumplir Biblos, o una parte de esta misión, es devolver a todos los personajes de las novelas que se han escapado de sus libros y están deambulando por la biblioteca y él los tiene que devolver a todos con la ayuda de estos dos chicos que tú decías antes, de Oscar y Leles, que son, digamos, aprendices de superhéroes. Y bueno, este es el tema de la primera aventura. Hay personajes como Censura Previa, que es una villana que tiene un ejército de cucarachas gigantes. También está Platerus, el burro científico, pero ¿cómo trabajan tres hermanos en la misma obra? ¿Uno escribe los guiones, otro hace los dibujos o cómo se organizan? Pues realmente hacemos todos un poco de todo. Nosotros desde pequeños estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Hacemos todos un poco de todo, lluvia de ideas, ¿no? Como se suele decir. Sí. Y luego incluso las imágenes, ya como las nuevas tecnologías, pues dan esta oportunidad. Tenemos nuestro propio banco de imágenes hechas por nosotros, de dibujos, de diseños de personajes que uno se, se usa en un momento y otros en otro. Y bueno, realmente pues así nos cubrimos unos a otros, ¿no? La parte de documentación quizá la llevo yo un poquito más que ellos, pero bueno, pues, al final todo, entre todo. Dice Luis Alberto de Cuenca que ustedes, Gerardo, Marco y Ciro Macías, son un triángulo equilátero. Luis Alberto es un gran amigo nuestro, aparte de este libro, nos ha epilogado otra obra que le tenemos mucho cariño, que es la historia de Lucena en cómics. Lucena es, para quien no la conozca, es una ciudad bastante importante de Córdoba, y que ya va, por cierto, por la segunda edición. Y bueno, yo sé que Luis Alberto nos tiene aprecio y esas cosas, y otras muchas palabras que nos ha dedicado, pues sí, nos las dice con cariño. Y Víctor Márquez Reviriego, que recuerda en el prólogo de una de las ediciones esos cuentos con carteles por la boca que leía de pequeño, haciendo referencia a los cómics cuando no se llamaban cómics, ni siquiera tebeos, en el pueblo donde él pasó su infancia, y Jesús Marcha Malo. Gusta mucho, no solo a los pequeños, estas aventuras de Biblos, ¿no? Sí, ya digo, tiene todo tipo de público. Bueno, incluso en el mundillo propiamente del cómic, que es más difícil entrar con un producto como este, porque no deja de ser, aunque hemos procurado que cuente una historia y sea un cómic más o menos al uso, no deja de ser un cómic institucional, pero incluso en el mundillo del cómic pues ha tenido su aceptación, y la prueba está pues los epílogos que nos hace, por ejemplo, Juan, el creador de Super López, que incluso nos dedica un dibujo de Biblos y Super López intercambiando las camisetas como los futbolistas. Y Tony Giral, que es una persona, a lo mejor al público en general le suena menos, pero es una persona pues bastante importante en el mundo del cómic, fue durante una temporada director del Salón del Cómic de Barcelona, y ahora pues se dedica, por ejemplo, en los coleccionables que vemos en los kioscos que tengan relación con el cómic, normalmente el nombre que está detrás como coordinador de este coleccionable es Tony Giral. Y bueno, también está muy relacionado con las bibliotecas, es el creador de los clubes de lecturas de cómic aquí en España, y se ofreció a hacernos este epílogo, y la verdad que muy contentos también con él. Bueno, nosotros hemos leído Las aventuras de Biblos, El asombroso caso de los personajes extraídos de la literatura, La maldición de los libros perdidos, y estamos deseando que se publiquen más, que están ya en el horno, nos dice Gerardo. Así que esperamos noticias. Gerardo Macías, periodista, historietista, director del Salón del Cómic de Huelva y padre, junto a sus hermanos Ciro y Marco, del héroe de Biblioteca Biblos. Que, por cierto, Gerardo, en internet se pueden seguir sus aventuras, ¿no? Se puede ver, saber algo del personaje. Sí, claro, en internet son muy activos en las redes sociales. En Facebook ya hemos alcanzado en muy poco tiempo, estamos hablando de este último año nada más. En un año prácticamente se han alcanzado ya pues más de 900 fans en la página de Biblos de Facebook. En el Twitter no te sé decir los seguidores que tiene, porque además cada personaje tiene su propia cuenta de Twitter, entonces no te sé decir, ya esos son innumerables. Sí. Y en el YouTube pues hemos abierto un canal en el que se puede oír pues esta canción que pusiste al principio, el tráiler, y una serie de contenidos. Por ejemplo, hemos puesto un vídeo la única vez que hemos presentado este cómic en Madrid, en la Casa del Lector. Sí. Nos acompañó dos actores, que uno se disfraza de Biblos y otro es un marionetista con el Doctor Errata, y hemos colgado también esta performance, digamos, en el canal de YouTube. El personaje es entrañable, de verdad. Gerardo Macías, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio 5 esta tarde. Hasta otra ocasión, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.